Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! A continuación, presentamos una entrevista que realizamos con dos compañeros de la CNT española en junio de 2014. La entrevista toca la situación actual en España, los nuevos retos al anarcosindicalismo desde un capitalismo precario y finalmente también el tema de la monarquía. Bueno, bienvenidos. Me gustaría primero que se presenten. ¿Qué organización representan? Pues representamos a la CNT española. Yo soy Pedro Serna, su secretario general actual, y mi oficio es albañil. Yo soy Carlos Arillo, secretario de Prensa y Comunicación, y bueno, actualmente estoy en paro. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y bueno, tal vez empezar así con una pregunta más general, que cuenten así desde el punto de vista de la CNT, la situación un poco actual económica de España es... ¿Está mejorando o es solamente algo que se dice en la prensa? Realmente yo creo que no está mejorando en términos globales para los trabajadores. Hay pequeños sectores o momentos puntuales en los que se cubren necesidades de la población para que no se produzca una explosión social. ¿Y cuáles serían entonces las medidas que está ahí tomando el gobierno para ese fin? Digamos. Fomentando el trabajo precario, sobre todo. Lo que están haciendo es, habían retirado dinero del sector público, están introduciendo pequeñas mejoras, pero con una pérdida de poder adquisitivo. O sea, están despidiendo a gente que cobraba una determinada cantidad, están contratando a gente que cobra mucho menos, con lo cual realmente bajan las cifras de paro, pero se está perdiendo en calidad. Ahondando lo que ha expresado el compañero, básicamente el empleo que se está creando es de donde se habían despedido anteriormente a otros trabajadores. Primero han quitado a trabajadores que tenían derechos adquiridos y un estatus laboral ganado durante décadas de trabajo, y posteriormente le han cogido a trabajadores que después de 2 años de crisis están dispuestos a aceptar cualquier tipo de trabajo. Entonces... digamos que el beneficio que obtienen es del mismo sitio de los trabajadores, de la masa salarial, de los derechos y de darle el puesto del padre al hijo, pero por la mitad de dinero y sin derechos. Bueno, yo pienso que sobre todo tomando en cuenta el 15M y todo lo que pasó después, se pudo observar una gran insatisfacción de la población con todo el desarrollo económico, social, político en España. ¿Ustedes tienen la impresión que eso ahora se va aflojando o estamos en una situación igual que hay como una manera de aprovechar todavía un rechazo al sistema? Es innegable que el 15M, el movimiento contra los desahucios de las viviendas, contra las preferentes, los robos de los bancos a los ahorros de los pensionistas... Ha sido un movimiento de respuesta social y de hartazgo real y muy importante. El 15M en especial tenía un carácter espontáneo, asambleario, muy importante y de exigencia de cambio por gente que jamás se había movilizado o había tomado la calle o la palabra. Pero 2 años después, lo que sí es cierto es que eso ha sido en parte una especie de salida, como diría yo, de vía de escape controlada al malestar social para que no se pasara a unas reclamaciones a una organización más profunda, o sea, que cuestionara el sistema, no hablo de revolución, sino el sistema, y que no le pidiera al sistema las soluciones. Y ahora mismo, como cada vez que la gente y los trabajadores se organizan, queda algo y se construye algo positivo. Entonces, yo creo que el gran problema que tiene ahora mismo lo que surgió del 15M, de estos desahucios, de los movimientos contra los bancos, es que están queriendo ser rentabilizados y utilizados por partidos políticos y movimientos, conduciéndoles a la vía política, al vótame, que esta vez yo sí lo voy a hacer bien y te voy a representar, voy a ser un político honrado. O sea, que tu protesta se haga desde los cauces establecidos. Ese es, digamos, el mayor riesgo que puede pasar, es que la gente vuelva a delegar en representantes, líderes, gente con carisma, sindicatos, incluido la CNT, de los que ellos no sean protagonistas. Y bueno, pues nosotros creemos que nuestra obligación como organización anarcosindicalista es ofrecer una alternativa para que la gente actúe directamente y no vuelva a delegar. Y hablando en lo concreto, ¿cuáles serían como los sectores, sea laboral o geográficos, donde hay ahora una posibilidad de organizar una alternativa? También como CNT. En general estamos mejorando la implantación en sectores que, bueno, pues ya venían de la precariedad laboral, como la gente que estaba trabajando en supermercados, en grandes superficies. Es gente que, bueno, pues durante ya años ya había sufrido pues la precariedad en el trabajo y que ahora mismo están pagando más todavía las consecuencias y ven que, bueno, pues que es la única alternativa que les queda, que empezar a organizarse. En gente joven, gente que está empezando a trabajar ahora y que bueno, pues no es gente que no ha venido confiando en los sindicatos como le ha pasado a otras generaciones y se han desilusionado, pero ven en nosotros una capacidad de poder por lo menos defender sus derechos y su entorno. Yo soy bastante pragmático, realista, y creo que una alternativa inmediata o real no es factible porque no se da los valores y la concienciación necesaria, no hay la correlación de fuerzas para sustituir o imponer algo a lo establecido. Pero creo que se da el contexto social y las ganas de que pueda haber una posibilidad de que eso sea posible si no abandonamos la lucha y nos mantenemos. Si lo que queremos son resultados inmediatos, nunca ha pasado algo así. Y ningún proceso revolucionario o de agitación, lo que sea, el mayo 68, surge sin más. Tiene una chispa o un momento, pero hay un contexto y un condicionamiento social y sociológico que hace que esa chispa provoque un incendio. Entonces, lo que yo creo es que ahora mismo, igual que desde el mundo del trabajo y con sindicatos como CNT o otros sindicatos de base, o desde la autoorganización en la Asamblea de los Trabajadores, pueden volver a generar respuestas a su problemática laboral y de explotación, creo que es igual de importante que emerjan y se consoliden movimientos sociales de muchos aspectos. Pero unos y otros lo que tenemos que buscar es la confluencia y el apoyo mutuo, y saber que tenemos distintas problemáticas, pero el problema real es común. Lo único que se muestra en diferentes caras y en función de quién seas, de tu edad, pues te afecta de una manera u otra, o tienes una prioridad distinta. No tienes vitalmente las mismas prioridades si eres un estudiante que si eres un trabajador de 40 años de la construcción, pues porque la vida es un camino. Pero tenemos que aprender que estamos en el mismo camino y que tenemos que converger, sin que unos seamos más o menos importantes, sino una misma causa común con diferentes formas. Denantes mencionaban que una de las reacciones del Estado en reacción, bueno, a la crisis era esta creación de mucho trabajo precario. ¿Qué relevancia le dan ustedes? ¿Qué importancia tiene el trabajo sindical con respecto al trabajo precario en este capitalismo moderno de hoy en día? Ni siquiera es mucho, Ni siquiera es mucho trabajo precario, es una parte. Realmente las cifras de que han descendido el paro las están vendiendo a bombo y platillo como algo grande, pero realmente es, con 4 millones, casi 5 millones de parados, es ridículo lo que ha descendido el paro. Y eso lo están vendiendo como unas grandes mejoras. Respuestas concretas en la teoría las tendríamos, pues porque para nuestra desgracia somos una organización muy vieja y podríamos tirar de discurso. El gran problema es que nos falta... Por eso hablamos hoy en día. Por eso. Nos faltan personas que sufran la problemática y podamos aprender y enseñar unos a otros y dar una respuesta desde la experiencia de organización a tu problema como individuo que te sumas a la respuesta. Entonces creo que hay una respuesta que es organizarse al margen de la situación concreta, seas parado, seas precario, seas funcionario. O sea, la primera lección que tenemos que aprender es que eso es una división impuesta para que no nos encontremos. Entonces, si cada uno tenemos que trabajar nuestra problemática de forma parcializada o estanca, no tenemos capacidad porque no somos tanto en ningún movimiento sindical ni social actualmente. Entonces, tenemos que conseguir avances comunes para luego ir a lo específico, porque por separado puedes conseguir un avance en una empresa, en un colectivo social en un pueblo, en una casa ocupa en una gran ciudad porque tienes más... Pero no avanzas sobre la propiedad privada, no avanzas sobre los derechos laborales, o si eres feminista no avanzas en la cuestión del aborto porque estamos inconexos. Con lo cual, cuando me hablas en lo concreto, a mí me gustaría darte una respuesta. Y siento decir que no tengo la fórmula, ni yo ni la CNT. Simplemente sumamos fuerzas y ganas con quien está dentro del sindicato y con quien está luchando para intentar buscar entre todos esa posible respuesta inmediata para mejorar el momento y paso a paso. Sí, creo que justamente mi pregunta iba a esa problemática que existe entre un concepto más viejo de una clase obrera que con muchos trabajadores en una empresa, que obviamente es un terreno más fácil para trabajo anarcosindical que lo que es la individualización en el mercado, que es con gente, trabajadores a cuenta propia, todos los trabajos esos bien precarios, que es muy difícil de organizar. Y por eso preguntaba si de alguna forma, aún si no tienen una fórmula para solucionarlo, para una empresa siempre va a ser más fácil contratar con un autónomo, con un trabajador que a cuenta propia, no a cuenta, por cuenta ajena, contratar un servicio, ya no solo por el ahorro que se va a tomar de impuestos, sino porque si tú mantienes así a los trabajadores, es mucho más difícil que se puedan unir para dar una respuesta en una empresa. ¿Y qué técnicas hay para superar esa separación impulsada por el Estado o por la economía, digamos? Sí, está claro que en los contextos anteriores, aunque fuéramos explotados, el cómo nos relacionábamos, cómo vivíamos, con quién trabajábamos durante años, nos importábamos porque nos reconocíamos. Entonces, era más fácil la concienciación y la respuesta también personal, porque al que despedían era tu compañero, tu amigo, había estado en los bautizos de tus hijos, no era un desconocido. Ahora, cuando trabajas 15 días en una empresa, 2 días en la otra, básicamente te importas tú porque no te da tiempo ni a recordar el nombre o a que te importe el que está al lado, y eso está planificado. Pero sí que es verdad que si previamente conseguimos que haya una especie de recuperación de valores, pero no en base al mito de lo que fue la clase trabajadora, sino en base a que somos personas y seguimos igual de explotados que nuestros abuelos con otras fórmulas, si esa persona, o sea, compañero o compañera, da el paso o en una pequeña empresa o en una ETT o, no, o en cualquier sector precario, en un telepizza o no sé qué, sí que es verdad que hay algo que está pasando, que es que no se esperan la respuesta sindical y les desborda. Y normalmente lo ganas y lo consigues porque están acostumbrados a no tener a nadie enfrente. Es más fácil ahora mismo si la gente de un telepizza o de una empresa temporal da el paso, eso está sucediendo, conseguir derechos porque sus jefes y sus empresarios han olvidado a tener a nadie enfrente. O sea, Ahora mismo yo creo que incluso hay más futuro, vamos a ampliar esa palabra, ¿no? Posibilidades de recuperar espacio y conciencia en el trabajo precario, desregulado, que está perdiendo derechos, que en lo que se suponía que era la panacea, las fábricas, la administración, porque ahí todavía como que son la clase alta de los obreros o se creen que, no les va que están a salvo. Y claro, con esto no quiero decir que tengan que empeorar sus condiciones. Yo quiero mejorar las condiciones de todos, no que la gente de las fábricas o los funcionarios pierdan derechos, sino que... Entonces yo creo que sí que hay posibilidades con los viejos métodos. Funcionan en empresas de este tipo que se han olvidado de que se les puede exigir, incluso poner contra las cuerdas, y también con imaginación, que para eso también pues tiene que venir gente nueva, hijos de otros tiempos, prácticas nuevas. Entonces eso hay que combinarlo. Bien, tendría dos preguntas más. Uh-huh. Una con respecto ahora a lo que están haciendo ahora, también los últimos meses ha habido marchas, uh-huh. ¿Qué hay por delante? ¿Ya ven alguna campaña, algún tema que aquí uh-huh. en Alemania todavía no sabemos, pero ustedes ya lo están preparando? Si la pregunta es después del 22M, por ejemplo, uh-huh. Bueno, está claro que, bueno, te voy a hablar del 22M porque ha sido una jornada importante dentro de la contestación social de los últimos años en España. Desde el análisis de la CNT, que lo hemos hablado, ¿no? Pues tenemos la costumbre de hablar mucho. Creemos que la mayor importancia del 22M es que se ha organizado y articulado y ha llegado a la gente y se ha extendido al margen de los grandes partidos políticos, de las organizaciones sindicales mayoritarias y oficiales, sin la colaboración y con la censura de los medios de comunicación oficiales o más grandes del país. Y que desde abajo, desde individuos, organizaciones de todo tipo y color y condición, movimientos sociales, ha habido algo que era, yo creo que era una necesidad o algo que estábamos forzados porque lo necesitábamos y porque queríamos, que ha sido hacer y no discutir. Y el resultado fue el que, bueno, pues supongo que conocéis, que más de 1,5 millones de personas pues estuvo en Madrid. Pero eso es muy importante. Pero la pregunta del millón es, ¿al día siguiente cambió algo? Si hubiera habido una... Voy a poner en términos sindicalistas. Si hubiera habido una huelga indefinida de 10 días en el país, seguramente algo se hubiera cambiado. Y 1,5 millones de trabajadores dispuestos a potenciar una huelga arrastran a otros tantos. Entonces, sin querer desacreditar lo que fue el 22M, luego hay que analizar toda esa movilización. Es muy positiva y ha quedado poso. De hecho, se acordó ocupar los INEMS en todo el estado el día 30 de abril, antes del 1 de mayo, lo que antes se conocía el día del sabotaje, pues bueno, se convirtió en una ocupación simbólica de los INEMS, son las oficinas del paro en España. Se ha consensuado que se rodeen todos los parlamentos regionales en junio, no me acuerdo de la fecha, pero tengo mucha cosa en la cabeza, el 20 y tantos de junio, no me acuerdo. Pero, digamos que hay gente, personas, organizaciones, entre ellas nuestra la CNT, porque además tengo que aclarar que la CNT no ha participado formalmente como organización en el 22M, no se ha sumado a nivel confederal, se ha sumado a nivel local, a nivel regional, y luego todo el mundo de la CNT ha estado sin haber acordado estar. Pero como organización no hemos tomado parte en las decisiones o las iniciativas, excepto en lugares como Andalucía. Pero no nuestra lectura, porque somos gente viva que está en esa realidad, la debemos. Es que pasa una vieja historia, es queremos construir o rentabilizar y dirigir a los protagonistas. Eso no es posible sin las personas, y las personas no estaban en los partidos, no estaban en los sindicatos. Lo que tenían eran ganas de alzar la voz y protestar, no tenían adscripción. Y tú no puedes querer rentabilizar ni electoralmente ni sindicalmente las energías y las luchas de las personas. Y yo creo que cuando se plantea otra vez, en vez de ir a más, y a más que decir, a cosas más pequeñas, pero más eficaces, y no se quiere por quienes pueden trasladar esa propuesta, y se habla de otra vuelta a Madrid que supere el millón y medio y tal, yo creo que se quiere actuar de cara a la galería. Al final volvemos otra vez, nos dedicamos 7 meses de trabajo, de militancia, de compromiso, de apuestas individuales, de colectivos, de organizaciones, para volver a Madrid y que no vuelva a cambiar nada. Y ahora como sindicato, cuando tú hablas de intentar por lo menos promover el mensaje de ir hacia una huelga general, real, quiere decir que estés protagonizada por los trabajadores, que los trabajadores sean básicamente los que la autoconvoquen. Aunque la secundemos o la agradecemos los sindicatos, sin los trabajadores, que no somos sindicatos, hay quien dice que eso, que es mejor votar. Entonces, yo creo que se juega a un juego que poco favorece a cambiar la situación de las personas. Y bueno, pues por eso nos llaman anarcosindicalistas, anarquistas, porque a esas cosas no nos sumamos. Bueno, mi última pregunta es un tema bastante diferente, aunque no tanto. Está obviamente en la tradición anarquista y anarcosindicalista de una lucha en contra del rey. Bueno, y ahora se fue. Nos han puesto a otro. Sí, bueno, pero ahora no es una como una chance también para deshacerse de esa institución completamente, ¿o ustedes esa realmente no lo ven como una opción realista? No, no es real. Quiero decir, la monarquía es un anacronismo. Pero un anacronismo recuperado e impuesto y además mayoritariamente aceptado por la población en España, del cual nos han vendido que es el garante de las libertades, que impidió el retorno de los militares en el 23F, que es el mejor embajador de España de los intereses de los españoles, pero solo de algunos españoles, que si la monarquía, que es garante de neutral y demás, desaparece, volverían las dos Españas, y además el rey no abdica porque se le fuerza a abdicar, sino que elige abdicar a favor de su hijo, lo elige. No se le condiciona desde el pueblo, desde ni siquiera los que se declaran republicanos. Y además, comparar la República del 31, y que lo diga el secretario general de la CNT, con un cambio de monarquía a república en este momento es cosmética. No sé qué diferencia habría de que no tuviéramos un rey y tuviéramos un primer ministro. En Francia hay república, hay primer ministro y presidente, en Italia también, y no creo que el sistema económico y social de esos países o de otro cualquiera no sea el sistema capitalista, o llamémoslo X. Entonces yo creo que la izquierda lo está gestionando de una manera muy interesada para crecer en sus términos de participación política dentro de los cauces, del parlamento, del sistema legal, de representación y demás, porque es consciente de que ese cambio no se va a producir y además que ha tenido que esperar a que el rey abdicara voluntariamente para plantear el referéndum o demás. Eso es oportunismo y es populismo, y yo creo que, bueno, pues el nivel de la gente a veces cuando está cansada y frustrada se desvía fácilmente, si además te lo dan en la tele 24 horas durante una semana y los que se suponen representantes de los trabajadores en las instituciones parlamentarias o los nuevos partidos como Podemos alientan eso, ¿no? Ya veremos si les plantearan que van a apoyar cualquier otro movimiento que no fuera eso, si se les dejaba. Además, nada que, ¿cómo es?, que realmente socave o suponga una amenaza real, aunque sea momentánea para lo establecido, se transmite televisivamente, ni cuenta con el amparo de los medios, ni entra a debate en las tertulias, bueno, se silencia, se oculta, se reprime. Entonces yo creo que es un debate artificial que distrae, tanto como distrae el debate de la independencia catalana. Hay debates que se dan justo cuando peor están los trabajadores económicamente y socialmente, perdiendo derechos, se están instaurando leyes represivas que no se conocían y habían desaparecido, se reabren los viejos fantasmas y los viejos debates que nunca han cambiado nada. Entonces yo creo que es un engaño. Y la CNT, de hecho, podríamos habernos sumado y haber hecho un comunicado. Aquí está el secretario de prensa del Comité Confederal y haber dicho muerte a los Borbones y habernos sumado, pero hemos entendido que no era nuestra lucha que no que desde una análisis real y anarquista eso era fomentar el teatro que se ha montado alrededor y que no va a cambiar nada. Así que si les entiendo bien, el lema de ustedes es más bien, en vez de deshacerse de la monarquía, deshacerse del capitalismo. Principalmente. Sí, digamos que como en aquello no luchamos por la conquista del poder político, sino del poder económico, que es el que decide todo lo demás. Entonces, esto es un engaño. Y simplificando, es una abdicación y una nueva coronación de un nuevo rey. En una empresa sería que pasa de padre a hijo. En este caso, pues Borbón e hijos, Martínez e hijos. O sea, es un traspaso de un negocio muy bien montado. Y que además no se va a permitir que se toque a la corona. De hecho, lo primero que han hecho al día siguiente es blindar la inmunidad judicial del rey una vez que deje de ser rey. Porque la pierde al dejar de ser rey. Yo creo que se sabe que el rey es intocable, tiene inviolabilidad jurídica. Es decir, que haga lo que haga, no se le puede llevar a los tribunales. Una vez que ha abdicado, están buscando la manera de que si hubiera hecho algo antes, que sí que lo ha hecho, no se le pueda pedir consecuencias. Nosotros entendemos que sería muy romántico, muy bonito, que esto fuera el 31 y que el rey tuviera que irse de España porque el pueblo le ha echado, pero no es verdad. No es verdad. Bueno, muchas gracias. ¿Ustedes todavía quisieran añadir algo? No, gracias por esta oportunidad para expresarnos.